Si tu hermano te comete una falta, anda y repréndelo a solas con él. Si te hace caso, ya te ganaste a tu hermano. Si no, acompáñate de uno o dos más para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Si ni a ellos hace caso, denúncialo a la comunidad. Y si ni a la comunidad obedece, míralo como un pecador publicano. En verdad os digo que todo lo que ataréis en la tierra, atado será en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra, desatado será en el cielo.